Y mal hago con decir que Navojoa es a la región del Mayo, porque en este polo del sur del estado, que es el corredor y es la puerta de entrada, es la vía de acceso para todo aquel que quiere transitar por el estado, tiene que pasar por Navojoa. ¿No? Aquí estamos para recibirlos y darles el servicio que se merece la gente y a nuestra gente, que a través de un evento como el del día de hoy, sepa que en qué puede participar, qué puede producir, en qué puede incursionar. Y así como a nivel empresarial, también les vamos a llevar su evento de franquicias, ¿verdad? Y siempre dando un mejor resultado para que la Tierra Mayo retumbe en todo el estado y que haga y se haga esta región un lugar tan grande como su gente, señor gobernador.